Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 66 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 25 de julio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Feria del Libro por los 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Evento cultural Botiquín para el Alma cumplió un año de actividad. La banda internacional Guarache Latin Son visita Ecuador como parte de la gira Ecuador Guarache 2014. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Por los 70 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará la Feria del Libro. Los detalles con Patricia Robalino. Del 1 al 10 de agosto se presentará la Feria del Libro en el hall de entrada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al precio de $1, con todas las publicaciones nuevas como libros de arte y de escritores consagrados del país, entre otros. Patricio Herrera, director de publicaciones, nos adelanta sobre lo que será este evento. La programación central y que atrae a mucha gente es la Feria del Libro, que se va a realizar del 1 al 10 de agosto en el hall principal de la Casona. Allí se va a ofertar la tradicional mesa de libros de $1 y también todas las publicaciones nuevas que ha efectuado la Dirección de Publicaciones, entre ellas los libros de arte, los libros de escritores consagrados del país, nuevos valores de la literatura, todos los libros con el 50%. La actividad esta de venta de libros es para atraer a la lectura a la mayor cantidad de gente. Debe hacerse constar que los libros regularmente oscilan entre $10, con lo cual podrán adquirir libros a $5 o a $3. Aparte, los libros de arte también tendrán el 50% de descuento y tendrán la oportunidad de comprar los libros de Joaquín Pinto, el libro de calcografías del Louvre que estamos lanzando también con el 50% de descuento. Nosotros, como Dirección de Publicaciones, también aportaremos a esta Semana de la Cultura con la presentación de dos libros de teatro, los dos primeros libros de la colección Tramoya, que son realizados conjuntamente con Casa de las Américas de Cuba. El primer libro, que es el de Aristides Vargas, que se llama Teatro en las Fronteras. Y el otro libro, que es coordinado por Aristides, es una antología de teatro ecuatoriano contemporáneo en que están presentes varios autores y directores de teatro del país.

Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Especial del día. En el especial del día tengo el gusto de recibir a Jorge Alberto G. Fernández, director de Agón Teatro y de Tespis, dos agrupaciones de teatro que radican en Quito. En Quito, sí. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Giovanni, ¿no? Así es. Encantado de estar en tu programa y agradecido por la invitación. Bien, el propósito de esta entrevista es conocer sobre una obra infantil que ustedes tienen en cartelera en este instante, ahorita. Sí, estamos en verano, hay muchas familias que están buscando opciones para llevar a sus niños por las vacaciones de verano, y yo creo que una de las mejores, ¿cuál sino el teatro? Uh-huh. Nos hemos abierto una sala nueva en el norte, en el sector Quito Norte. Uh-huh. Se llama Auditorio Perla Rosa Calaña y está justo en la misma esquina de la Vaca de Castro y la Pedro de Mendoza. Eso es un par de cuadritas hacia arriba de la Machala. Yeah. Y estamos ofreciendo todos los sábados de este mes y del próximo hasta el 23, de agosto, la obra infantil que se llama No Habrá Tulipanes Esta Primavera. Es una linda historia que deja una moraleja muy actual acerca de la deforestación y lo que causa y su correspondiente consecuencia, que es el calentamiento global, pero de manera amena, con canciones, con bailes. No es un libro que te vas a leer, sino que te vas a divertir y vas a aprender a la vez. Claro, temas álgidos para ser abordados no solo en el teatro, yo diría que en todo momento de la vida, en cualquier manifestación artística, ¿no es cierto? Por supuesto, el teatro no, yo pienso que no debe perder nunca su primera función, que es el entretenimiento. Claro. Pero después del entretenimiento, o junto con el entretenimiento, debe llevar un mensaje. Por supuesto. La gente debe salir de la sala, y si son niños más todavía, con un mensaje muy claro, que puede ser discutible, puede ser debatible, pero si trae debate, mucho mejor. Claro, claro. Es que el arte, en sentido general, tiene la responsabilidad de hacer reflexionar. Yo no diría que decir las cosas masticadas, sino simplemente hacerte reflexionar, hacerte abandonar determinada conducta negativa y optar por nuevos derroteros. Esa es una responsabilidad que tenemos los artistas. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención, Jorge Alberto. Hay una dualidad acá de dirección. Sí. Está Jorge Alberto G. Fernández, tú, y está Humberto Calaña. Mira, Humberto Calaña, ambos somos de origen cubano. Así vivimos es. Ya adoptado, el Ecuador nos adoptó hace muchos años, Humberto como 20, a mí 8 años. En estos días cumplo mis 8 años de vivir en el Ecuador. Y hacemos arte aquí también. Y somos una pareja artística que nos conocemos desde el 2009. Uh-huh. Nos presentó una amiga en común, también cubana, que hace teatro en Guayaquil, Aleida Santiago. Yeah. Y porque Humberto estaba buscando un director para una obra, y a partir de ahí surgió una química entre nosotros, y que se basa en nuestro amor por el trabajo. Claro. Y por el arte. Entonces, desde 2009, Humberto y yo estamos trabajando. Él tiene sus proyectos y me invita. Él hace una parte de la dirección, él hace la puesta en escena, yo hago la dirección de actores. Igual yo a mis proyectos lo invito a él. Siempre trabajamos a dos manos. Es una forma muy interesante donde los egos se pliegan a la necesidad. Qué importante eso, ¿no? Sí, es muy importante. Es importantísimo manejar el ego. Humberto tiene hace muchos años, más de 12 o 15 años, su agrupación que se llama Tespis, Proyecto de Artes Escénicas Cubano-Ecuatoriano. Y yo hace un par de años, o tres, me he perdido la cuenta, tengo a Agón Teatro Compañía Taller, donde armo talleres de actuación y también presentaciones. Ya. Jorge, esta sala de teatro yo tengo el gusto de haberla conocido en los días en que se hizo una preinauguración. Sí. Está en un sitio, en un sector, en el que yo no me atrevo a decir que no existan más, pero al menos que yo conozca, no existe ninguna otra. ¿Esto es bueno para la agrupación? Por supuesto. Sí, hay alguito por ahí, no tan cerca, pero relativamente, está la salita de Diana Borja. Hay otra que no recuerdo el nombre, que está sobre la prensa. Pero ese barrio no tiene nada. Y a mí me encanta la idea, yo siempre se lo digo a Humberto, hay que difuminar esa información en el barrio, que la gente de Al Doblar, de la otra esquina, del Parque Inglés, de arriba, de la Occidental, vengan a ver teatro en esa salita que es pequeña, que tiene una capacidad entre 50 y 60 lunetas. Y va a cubrir una importante necesidad de arte en esa zona. Hay lugares de comida, las que quieras, hay negocios, hay tiendas, pero peluquerías, pero centro artístico no hay. Es muy importante esto. Yo creo incluso que es una magnífica oportunidad para hacer teatro comunitario, ¿no? Exacto. Una incluso salirnos de la sala, exacto, si es posible, y llegar un poco a las esquinas, a los barrios, a las veredas. Claro. Esto es un aprovecho tu el pie que me das para hacer un llamado a quienes nos estén escuchando que sean del barrio Quito Norte o Cotocollao, un poquitito más al norte o al sur, hasta la Florida también, San Carlos, un poco más occidentalmente, Andalucía. Que vayan, o sea, estamos en la misma esquina de la Pedro de Mendoza y la Vaca de Castro. Eso es a medio camino entre la Machala o entre la Prensa y la Occidental, digamos. A ver, Jorge, una última pregunta. Salud del teatro en Quito. Muy buena salud, o sea, con sus achaques. Me has hecho una pregunta álgida. Hay muchos grupos haciendo teatro. Y están pululando las casas como esta, lugares donde se hace teatro de pequeño formato. Me recuerda la historia del teatro cubano en los años 50, que había más de 50 salas en toda La Habana. El único problema que yo siempre critico cuando tengo un espacio para hacerlo es que a veces los teatristas dejamos de ser un poco artistas y dejamos de ser gente para ser intelectuales. Y queremos mandar un mensaje demasiado encriptado, demasiado raro, para que otros teatristas y otros intelectuales nos valoren y digan, ¡oh, qué bueno, sí, qué bueno que es, qué inteligente! Entonces llenamos la sala de nuestros compañeros teatristas, que van gratis también porque son nuestros amigos. Claro. Y entonces nos olvidamos de la gente. De la gente común que paga la entrada y dice, quiero ir a entretenerme al teatro, quiero ir a ver una historia que me entretenga, que me guste, que yo me ría y salga después con una enseñanza, un debate o lo que sea. Pero la gente muchas veces va a los grupos de teatro con mucha antropología, con mucha investigación sociocultural, política, inclusive mensajes políticos, y salen del teatro con más preguntas que respuestas, y preguntas que no tienen respuesta, porque ¿y qué pasó? Claro. No entendí, claro, y no recomiendan, claro, y se nos acaba el público del teatro. Así porque es. Perdemos el norte de que el teatro es entretener, con mensaje, lo que sea, pero entretener. Para aprender sobre antropología están los libros, está la universidad. Aunque puedo utilizar de todo para hacer teatro, pero perdemos el norte de que la gente común quiere ir al teatro a entretenerse. Gracias por la pregunta. No, te hice esa pregunta porque yo provengo también del teatro. Ya. Y si nos vamos a hacer teatro con la poética de Jerzy Grotowski, con la poética de Eugenio Barba, de Antonin Artaud, y no pensamos como... Yo comparto completamente tu criterio. No pensamos en el público. No estamos haciendo nada. O sea, podemos tomar de todos. Por ejemplo, a mí me encanta... yo estudié un poquitito, me gusta Antonin Artaud con su teatro de la crueldad. Mucha gente piensa que debe haber sangre. No, el teatro de la crueldad lo que hace es involucrar al público dentro del espectáculo. Claro. Ese es el lineamiento fundamental. O Brecht. Yo le he preguntado a un actor amigo mío hace unos días que estudió en cierto famosas academias de actuación, ¿y qué me dices de Brecht? ¿Quién es ese? Y Brecht es el padre del teatro contemporáneo. Pero Brecht tenía una poética que decía que un poco distanciarnos de la historia dramática, no mezclarnos tanto con los sentimientos del propio personaje, sino que marcar distancia y reflexionar. A eso iba Brecht. Y no le conocen tampoco. Claro. Entonces, señor, resumiendo tu idea, hay que tomar un poco de todo, pero sin olvidarnos de para quién trabajamos. Exacto. Que es para la gente. Exacto. Conversamos con Jorge Alberto G. Fernández. Sí, casi digo la G, ¿qué significa? Es González, pero no me interesa que salga a colación. Ya. Jorge Alberto G. Fernández, director de Agón Teatro y de Testis. Dos agrupaciones quiteñas. Tienen en cartelera la obra infantil. No habrá tulipanes esta primavera. ¿En qué sala? En la sala, en el auditorio Perla Rosa Calaña, Quito Norte. Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, correcto. Todos los sábados. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde hasta el 23 de agosto. Hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Pero hay que ir rápido, no voy a hacer que se llene la sala y no quede espacio. Sí, o sí, ya la gente ya no vaya ya y suspendamos la temporada. No, este no va a ser el caso. Todos los sábados, 6 de la tarde en el auditorio mencionado. Ya lo saben, a llevar a sus guaguas y pasar un rato entretenido y aprendiendo. Ya. Para que los chicos aprendan, ¿eh? Más información pueden escribirnos a agonteatro@gmail.com. agonteatro@gmail.com o a nuestra página de Facebook, que es www.facebook.com/agonteatro. Ya. Nuestra fanpage. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia en el noticiero Identidad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos que tengan éxito. A ti por la oportunidad. Estamos para esto, precisamente para que nuestro pueblo, para que la ciudadanía conozca a los gestores culturales, a los artistas, para que conozcan los fenómenos artísticos que ocurren tan cerquita de nosotros que a veces no los vemos, ahí, al alcance de la mano. Esta radio siempre tiene las puertas abiertas para todos los artistas, ya sea del teatro, de la danza, de la música, en fin, cualquier información, aquí estamos. Muchísimas gracias. Tespis y Agón Teatro tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. Especial del día. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con una programación especial, Botiquín para el Alma festejó su primer año de vida. Osvaldo Mantilla con la precisión informativa. En el local del Parque Inglés, al norte de Quito, se llevó a efecto el programa cultural Botiquín para el Alma, con ocasión de su primer aniversario. El evento, con música, poesía, terapias de relajación y dinámica de grupo, dirigido a las personas del proyecto 60 y Piquito, fue organizado por el Taller Cultural Retorno bajo la coordinación de la escritora Maricé Almeida. La poeta Almeida, vía telefónica, comentó al respecto. El Botiquín para el Alma es un espacio para las personas de 60 y piquito que nosotros como Taller Cultural Retorno lo hemos enfocado dando prioridad a todo lo que es terapia para las personas que están en este espacio de vida, ¿no? Esta franja etaria disfruta de lo que es risoterapia, bailoterapia, cromoterapia, inteligencias múltiples, canto, poesía, relato y obviamente misceláneos. Nosotros tenemos el afán de que el grupo, las personas que acuden, teniendo como tienen hasta 86 años, disfruten de este espacio, y el Taller Cultural Retorno lo ha enfatizado para que haya otra nueva oportunidad, que las personas no se queden en su casa y lleguen acá al punto. Este punto está ubicado estratégicamente en el Parque Inglés y es parte de 60 y piquito. El objetivo, según nos comentó la coordinadora del evento, es mantener activa la mente y capacidad motriz de los adultos mayores y darles calidad de vida en su tiempo libre. Los miércoles y cada 15 días se lleva a efecto Botiquín para el Alma, al que están invitados todos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La banda internacional Guarache Latin Son está en Ecuador. Jamie Chiluisa nos trae la información. El grupo español Guarache Latin Son nació en el año 2012 en Terrassa. Desde entonces fusiona la rumba catalana al hip hop, pasando por el funky, la salsa, bossa nova, entre otros ritmos, como parte de la diversidad de gustos y formación musical de los miembros que la componen. La banda está conformada por David Sánchez, vocalista principal, Antonio Jiménez, compositor, y David Serrano, a cargo del bajo electrónico. En la presentación nacional estarán los artistas Lucho Tripicio en la batería, Paul Sabata en la percusión y James Skinner en la guitarra eléctrica. El grupo en el 2013 firmó un contrato con Fernie Records, productora con la que grabaron su primer proyecto Yo Quiero Vivir en La Habana, Cuba. Varios temas de esta producción discográfica han sido difundidos en el panorama musical latino, como Sentí, Arrebato y Barcelona. Además de Machachi, Guarache Latin Son visitará hoy el portón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, La Tacunga el 30 de julio, Ambato el 31, Quevedo el 1 de agosto y Santo Domingo el 2 de agosto. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluiza, Identidad. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. Organizada por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 1 de agosto desde las 9 de la mañana y durante todo el día en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El alfarismo en la historia política del Ecuador. El pensamiento político de izquierda. Partidos, movimientos y pensadores. La epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político. Fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana. Jornada de reflexión sobre historia política en el Ecuador. El 1 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19 horas 30 a la muestra de cine cubano. A la primera hora, Las 12 sillas, de Tomás Gutiérrez Alea, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 19 horas 30, Juan Quinquín, de Julio García Espinosa, también en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 18 horas, El Portón de la Cultura, convergencia intercultural de música, teatro y danza en el ingreso a la casona. Reciba la invitación de su gestor Víctor Niama. A las 20 horas, muestra plástica Amoral, Karina Astudillo y Edwin Yuko, integrantes del colectivo Perros Rojos en el Bar Cultural Sol Rojo. Para el fin de semana, variadas ofertas. El sábado a las 10 de la mañana, charla con la escritora mexicana María Rosa Fonseca Ayala en la sala Demetrio Aguilera Malta. A las 15 horas, ciclo de recitales instrumentales en la sala Benjamín Carrión. 17 horas y 19 horas 30, muestra de cine cubano en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A primera hora, la proyección de conducta del director Ernesto Darana Serrano. Y posteriormente, Cartas del Parque, de Tomás Gutiérrez Alea. El sábado a las 18 horas, la presentación de La Bella Durmiente, por el Ballet Nacional del Ecuador, 34º aniversario, en el Teatro Nacional. A las 18 horas, presentación del artista internacional Porta, en el Teatro Ágora. Y a las 19 horas, concierto Voces de Altura, con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Casa de la Música. Para el domingo, usted tiene varias ofertas. A las 16 horas, muestra de cine cubano, con la proyección Eso que Anda, documental sobre la orquesta Los Van Van, de Ian Padrón, y la intervención musical en vivo de esa agrupación cubana en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 18 horas, se repone La Bella Durmiente en el Teatro Nacional. Nosotros la invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre un delicioso plato de la gastronomía ecuatoriana, los yapingachos. Muy versátil, por cierto. Puede acompañarse con otros platos típicos como el hornado, la fritada. ¡Una delicia! El yapingacho se prepara con papa chola, que es una de las tantas variedades de este tubérculo,